Es que no era independiente. La aprobación de la Constitución, a ver si no nos inventamos las cosas. La aprobación de la Constitución el pasado 14 de marzo puso fin a un Estado con estructuras ancladas en la Edad Media y lo convirtió en un Estado de derecho europeo con total separación de poderes. La Constitución del pasado 14 de marzo. Que el país ya era independiente. Lo que no se discutía no era la independencia. Lo que tenía era una estructura feudal interior. Eso es. Y deja de tenerla mediante una Constitución que lo moderniza, claro, que reparte justo los poderes. Justo lo que acabamos de decir. No, lo que está mal dicho es sanciona la independencia. Claro, de Andorra, eso no. Porque Andorra ya era independiente. Ya era. Lo que han hecho es modernizar y democratizar la estructura política de un país que ya era independiente. Claro, muy bien. Y dice el señor... Y dice el señor Mitterrand que la existencia de pequeños estados independientes es una de las riquezas de Europa. Anda, muy bien, señor. Eso tiene muchísima razón. Claro, Francia, por ejemplo, es independiente. San Marino también. O sea, el señor Mitterrand quiere dos Europas, ¿no? El Vaticano. Claro. Si tiene usted cualquier queja, plantéisela directamente al señor Mitterrand. No os venga a nosotros con historias. Recibe en el Elíseo por las tardes. Claro. Liechtenstein, Luxemburgo, San Marino, Andorra. Pero no compare a Luxemburgo con San Marino. Bueno, es un poco más grande, pero es el estado más pequeño. Yo estaba en San Marino, hay una calle. ¿Hay una calle? Solo. Está muy democratizado. Estamos antes una... había que ir por el barro. Solo una calle que sube hasta el castillo. Y es una gozada. Y que venden souvenirs. Todavía nos falta Cartagena. Y en vez de estar regido por los príncipes de San Marino, está regido por dos capitanes regentes. Eso es, capitanes regentes. Son el sistema del doble consulado romano, como usted sabrá. ¿Y Liechtenstein? ¿Hay país más agradable? Liechtenstein me gusta mucho. Y más próspero. Muy próspero. Oiga, dígame una cosa. Yo me casé en Liechtenstein. ¿Y usted muy bien? Sí. ¿Con una Liechtenstein? Yo me casé el banquete de boda en Liechtenstein. ¿En el castillo de Vaduz? En el castillo de Vaduz. ¿Y eso por qué? Pues porque mi mujer era de esa zona, muy próxima a Liechtenstein, de Suiza, donde se llama el Monte Calanda y todos los prealpes. Y entonces celebramos la boda en el pueblo aquel, que se llama Fetis, que es un pueblo precioso, y luego fuimos a comer a Liechtenstein. ¿Y fueron de su pueblo a verle allí a la...? Iban pastores de los Alpes, iban de España, vino gente con sombrero cordobés, etcétera. Fue una boda muy bonita. Una boda muy bonita que salió en un periódico en Alemania. Le puedo asegurar que el señor Ortuño y yo estamos en cierto modo pesarosos de no haber tenido ocasión. ¿Ocasión de qué? ¿De haberse casado en Liechtenstein? No, de haber asistido a su boda. De haberle llevado un regalo de boda. Exactamente, pero ya, desgraciadamente, hace años ya. No, lo que podemos hacer... No había nacido. Podemos celebrar una boda de esas de oro o algo. ¿Las bodas de plata las ha celebrado usted ya? Sí. ¿Y las de oro? Ya, las de oro ya no tardaré mucho. Pues allá vamos todos. A Liechtenstein, con dos copas. Pero perdone, en Liechtenstein no hay dos copríncipes, se confunde usted con San Marino. Ya. San Marino tiene dos capitanes regentes. Mientras que Liechtenstein tiene un gran ducado de Liechtenstein. Donde está Hans Adam II, actual duque, gran duque de Liechtenstein. Y padre de Suiza. Sí, exacto. Está en España. Exactamente. La hija del príncipe de Liechtenstein, que está en España, aprendiendo. Como lo ha señalado usted a don Luis, que ese señor era el padre de la hija de don Luis. Y digo, hombre, padre de su propia hija. Haga usted el favor de tener un poco de consideración. La hija de los príncipes de Liechtenstein lleva 6 meses en España aprendiendo español, lo cual es de agradecer. Es muy de agradecer. Porque es un detalle. Sí, hombre, es un detallazo, claro que sí. Son las 4:43. Viva la tarde. Miguel Ángel García Juez, Antena 3. Si no conoces bien a Carlos Pomares, prepárate. Descúbrele cada tarde en Polvo de Estrellas, de 8 a 10 y media de la noche, una hora menos en Canarias. Su palabra, la música, la comedia, la ironía y el singular carácter de Carlos Pomares combinan un cóctel muy explosivo. Cada tarde, de lunes a viernes, Polvo de Estrellas y prepárate con Carlos Pomares. Antena 3, la radio que te mereces. Aquí está el futuro. Volvo lanza su nueva gama de camiones FH. Camiones pensados, diseñados para ser los más económicos y rentables de su categoría. Más capaces, más rápidos, con menos consumo, la mayor capacidad de carga, con menos necesidades de mantenimiento. Inminente lanzamiento nacional en Madrid. Sigue Antena 3 este sábado y descubre el futuro. Descubre los nuevos camiones Volvo FH. Antena 3 comienza el día con el primero de la mañana. De 6 a 9, una hora menos en Canarias. Hilario Pino despierta al país con la más completa actualidad de su ciudad, de España y del mundo. El primero de la mañana. 3 horas de información veraz, objetiva e independiente. Con un sentido crítico, pero riguroso. Con muchas más noticias y con la opinión de notables comentaristas. El primero de la mañana. En Antena 3, con Hilario Pino. Antena 3, la información que te merece. Viva la tarde. Miguel Ángel García Juez. Antena 3. Bueno, pues ahora resulta que el agua que bebemos es una porquería, ¿eh? Sí. Eso lo dice la OCU. La dice la OCU, sí. Dice que el agua de los consumidores y usuarios. Dice que el agua de los grifos españoles es de poca calidad. Pues a mí me gusta mucho el agua aquí. Yo me bebo grandes vasos de Madrid. Exquisita. Bueno, y resulta, miren ustedes, buenas aguas, ¿eh? O sea, aguas blandas con bajo nivel de minerales en su composición, aguas que se pueden beber. Barcelona y Cádiz. No, hombre, no, qué va, hombre. Dice Madrid, San Sebastián, La Coruña, Salamanca, Barcelona, dice, malas aguas. Roquetas de Mar, se lleva la palma de lo mala que es el agua en Roquetas de Mar. Almería, Valencia, Sevilla, Alicante, Toledo. Las más baratas, el agua donde es más barato en España. Bueno, ¿sabe dónde es el sitio, don Alfonso? ¿Sabe cuál es el sitio más caro de beber agua en España? ¿El más caro? Sí, sí. Barcelona, Ceuta, Tarragona, Murcia, Tenerife y Valencia. Bien. No, pero lo más caro eran los monegros. La más cara de todas. El vino era más barato que el agua, pues, en los monegros en mi tiempo. La más cara es que su tiempo ya dormía. En Gandasnos y Bujaraloz, el agua valía un potosí. No me diga en el desierto de Sahara. Bueno, eso sí, pero claro, eso no estamos en España. No hablar, la OCU no tiene competencias sobre el desierto de Sahara. Ahora a meter con el Polisario. Claro. Bueno, es en los sitios donde es más barata el agua es en Melilla. Por África, es en Melilla. En Melilla, en Jaén, en Huesca, en Castellón, en Segovia y en Orense. ¿Es donde es más barato? Ahí es más barato. Es cuestión de cambiar de residencia. Claro, para ahorrar el agua, por lo menos. O beber menos agua. También. Bueno, hay que beber agua, ¿eh? A ver. Beber menos agua. Bueno. Cuando se tiene sobre la mesa un jamón como este que estamos comiendo, ¿no? Con jamón no se puede beber. No, con agua. Con queso, ¿sabe usted que con el queso puede ser mortal el agua? Ah, malísima. Malísima. Estropea. Yo les ilustraré mucho porque de queso, claro, se entiende bastante. Un queso como este que ha traído usted. Porque usted hizo consorte. Y el agua fría, usted sabe que el anís tenis, que sí, se fabrica en Monforte del Cipro, en la etiqueta de presentación, dice, es tónico, sirve de refresco y combate los malos efectos del agua fría cuando se está sudando. Claro. Sí. No, el agua fría... Mejor a mí, si llega a saberlo, don Felipe el Hermoso, eso que nos... Claro, claro. Oiga, a ver, ¿qué decía usted del queso? Que cuando usted toma queso, sí, sobre todo la raclette, ¿sabe lo que es la raclette? Sí, pero háblenos de queso español. Se pone a calentar el queso y se rasca y entonces se toma. Si bebe usted agua, se la juega, se puede usted morir. Y si toma un bocadillo de, por ejemplo, de manchego, inmediatamente un vaso de agua, sí, lo peor que puede hacer. El queso con el agua se forma un solimán. Se forma un solimán y se le puede reventar. Se puede reventar, Sí, se puede reventar, es muy malo. Eso se llamaba antiguamente cólico miserere. Hombre, claro, el cólico miserere, el queso con el agua. Ya. En cambio es buenísimo las uvas con el queso. Ah, y el membrillo. Uvas y queso, el membrillo. Dice el refrán. La carne de membrillo con queso, eso es lo mejor. Y lo medio buenísimas son las peras con el queso. Las peras con el queso. Dicen los italianos que al contadino non devi falsa pere, come buono il formaggio con le pere. Con le pere, sí. Come buono il formaggio con le pere. La perilla, de vez en cuando. Carlos. Don Carlos, ha caído. Don Carlos. No, dígame. Ah, ¿está usted ahí? Sí. Bueno, ¿qué le parece esto el queso? No, yo es que mientras ustedes sigan ahí diciendo cosas, a mí el queso me encanta, pero si ustedes creen que la constitución de Andorra se parece a la de un país civilizado... Todavía está usted con eso. Sigan hablando de queso. Pero todavía está usted con ese... Pero usted sigan coche... hablando de queso. Estamos que hablando del agua, don Carlos, del agua, ¿no? Don Carlos, a usted se le podía pagar entre todos, rajándonos el bolsillo, un viaje a Andorra. Andorra. Para que personalmente compruebe usted las delicias de la vida en Andorra. Si don Carlos conoce Andorra, pero ahí tiene usted detrás de la pecera un amigo suyo. Y me lo puede pagar cuando quiera, pero... Oiga, además hemos tenido la oportunidad de decir que no se beba agua con el queso cuando está aquí uno de los principales representantes de la capital del Rioja. Claro. Que nos trae una caja de botellicas de vino para acompañar este jamón. Jamón, claro. Viene directamente de Aro, Era, ya. Ora y Ura. Ya. Pues bueno, el agua, había un viejo en Torrevieja que tenía una taberna que decía, el agua es para lavarse, Lo que pasa es que hay algunos cochinos que se la beben. Se la beben, sí. Ahora, es bueno beber agua a deshoras. Eso sí, eso sí. Es decir, entre comidas. Pillarla, no con la comida. A contratiempo. A contratiempo el agua, eso es muy bueno porque limpia muchas arenas. Limpia, fija el esplendor. Se lleva el cuerpo. El agua para lavarse y para sostener la flota de su majestad. Sí, también. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Un momentito, a ver si sigue don Carlos sufriendo todavía por la Constitución. Venga, Andorrana. Don Carlos. Sí, no, le comunico al señor de la ERA que me encantaría que me pagaran un viaje a Andorra y le puedo llevar y le puedo explicar exactamente cómo es cada calle, cómo se ataja, cómo se va a un valle, cómo se va a otra, porque desde mi más tierna infancia he ido suficientes veces a Andorra para tener amigos de Andorra que me cuenten lo que tengo que hacer para comprar una casa en Andorra. Usted lo que iba es a gozar del feudalismo. Usted le importaba muchísimo vivir en un país no independiente. Claro. Usted gozaba... ¿Y a qué viene esa afición por Andorra? Señor de la ERA, póngase ciego de jamón, que para un día que puede tomarlo. Y aquí estamos, vámonos. El señor Ortuño le está haciendo arrepiación. En Andorra antes lo que se compraba es mucho Duralex. Se compraba mucho Duralex. No, pero don Carlos, no me ha contestado. ¿Por qué esa obsesión? Sería mucho más caro que si lo compraba. No, porque no es ninguna obsesión por Andorra. Es que cuando siempre que hablo yo no tengo razón, pues yo sigo hasta que... No se ofenda, hombre, no se ofenda, don Carlos. Ahí le ha dado el ataque, le ha dado... Espérese, que le voy a hacer un mimito. Don Carlos, ande, no sea así. Venga, no, póngale la cuña esa. Pero sí es verdad. Que le gusta. Me parece intolerable que un obispo sea príncipe de un país. No, eso no, yo no estoy en desacuerdo. La historia, pero podemos estar en desacuerdo, pero lo que me parece raro es que acepten como democrática la Constitución de Andorra. ¿La han leído? Todavía no. Pero he sacado varios ejemplares. Sí. Ah, es que yo sí. ¿Usted sí? Claro. Mira, pero me está empezando a preocupar esa obsesión andorrana que le ha entrado de repente, ¿eh? Siempre la he tenido porque en cuanto había allí un camarero de hotel que protestaba por algo, le ponían en la frontera. Porque ahí no se puede piar. Teniendo en cuenta que era un país tan horrible como usted explica, qué suerte tenía el camarero que se veía afuera. No, es horrible. Nunca ha dicho don Carlos que Andorra sea un país. Yo lo que he dicho, lo que digo de Andorra es que es un país tan, son tan maravillosos los Pirineos que se permiten el lujo hasta de tener un país. Un país maravilloso que desgraciadamente y por culpa de algún síndico, lo han convertido en un hipermercado. Cuando lo que es una maravilla de país. Muy lo que pasa es que no es un país para ir a comprar leche, sino va todo el mundo a cargar el agua. Ahí está muy bien. Pues ahí está. Don Carlos, hay momentos que está, pero muy bien. Que brilla a gran altura. Muy bien. Ya. Gracias. Momentos frecuentes. Sí. ¿Saben cuánto dinero tiene prestado España? Uy, yo no tengo. Perdón un momento, señor juez. ¿Qué? En el tema del agua, en Melilla no es que sea más barata, es que en Barcelona cuesta 10 veces más que en Melilla, que tiene narices. Claro, cuesta mucho. Pero ¿saben cuánto dinero tiene... Calle, que se cuenta y no se acaba. Yo sé lo que le tenemos prestado a España nosotros. Sí, claro. Pues mire, 1,5 billones de pesetas, con ese dinero... ¿Billón con B de Barcelona? Con B de Barcelona. Con B de agua. ¿Y sabe quién se encuentra a la cabeza de los países más morosos para nuestro país? Lo sé. Cuba. Fíjese. Sí. ¿Qué les parece? Pero le hemos prestado dinero a Cuba. Cuba, los pobres no necesitan. Mira, un ejemplo de solidaridad. Mire, el país más moroso es Cuba, que debe cerca de 95 mil millones de pesetas y que estos no se cobran, le ponga uno como se ponga. Pero señor juez. Si ya lo hemos comentado, que un consorcio de bancos, entre los cuales está uno al que debo yo dinero, le ha perdonado la deuda a Cuba. Esa noticia está mal, porque Cuba ya no debe, lo ha perdonado. Deuda vencida, mire usted, le voy a dar un dato. Deuda vencida y no pagada, en millones de pesetas. Rusia, 59 mil millones. Irak, eso ya podían pagar. Vencida y no ahora no pagada. Es el momento. No está muy bien. Irak, 28 mil millones. Una letra. Guatemala, 25 mil millones. Nicaragua, 20 mil millones. Angola, esto no se cobra un duro de esto. 17 mil millones. Congo, 14 mil millones. Irán, estamos perdidos. 10 mil millones. Pero si nos debiera dinero Estados Unidos. Pues Irán que mande caviar si no puede mandar dinero. Perú, 6 mil millones. Venezuela, 5 mil millones. Pues no, esto no se cobra. Pero eso está muy bien, hombre. Claro, eso está muy bien. Eso es lo que se llama la solidaridad internacional. Algunos de los países que han leído no está muy bien. No. Por ejemplo, Venezuela, que podría ser uno de los países más ricos del mundo. Y no lo es. Por una pésima administración suya sí. Nos debe dinero encima. Sí. Pero eso se va a arreglar enseguida. Y recursos económicos muy superiores. ¿Lo va a arreglar usted, acaso? No, eso va a enviar. Lo de Venezuela... Esto lo están arreglando. Venezuela. Han empezado. ¿Qué sabe este señor? ¿Por qué dice eso? Porque tiene muchas conexiones en Venezuela. Y conoce muy bien Venezuela. ¿Qué va a tener conexiones en Venezuela? Tuvo una novia en Venezuela. Me compran sus dibujos en Venezuela. En Caracas están en carteles en Venezuela. ¿Ustedes han estado a mí no me compran en Venezuela nada. Pero ¿ustedes han estado en Caracas? Sí. Ah, yo sí. ¿Y qué le pasa? ¿Qué pasa en Caracas? Pues que se ve enseguida. ¿El qué? Caracas. Cuando Caracas. Caracas. Es que no, se ve enseguida la riqueza. Impresionante. La riqueza del país. Bueno, eso que se ve la riqueza. No se puede ir andando por ningún sitio porque tienes que ir en coche. No hay acerados. No hay aceras ni hay unos desmontes terribles. Solamente en la parte que llega está el palacio se puede ir andando. Pero el resto, si no tienes coche, es o por lo menos una moto, estás perdido. O un tanque. Un tanque. También, también está muy bien por Caracas. En Caracas los peatones desaparecieron hace tiempo. Sí, ¿saben ustedes de lo que vamos a hablar esta tarde? No hay. Vamos a hablar de la huelga estudiantil. ¿Qué le parece, profesor? Hombre, está muy bien. Cuando yo... ayer ya hablo de eso. Hoy he salido de la... Me ha dado una envidia a mí esta mañana. Cuando estaba viendo yo los telediarios la huelga estudiantil. Me daba una ganas de estar allí. Es relativo, porque esta mañana yo he salido de la universidad en taxi, que había bastante, y la radio decía... En Madrid, todas las aulas absolutamente vacías. Y yo venía de una facultad donde estaba viendo clases. Viendo clases. Sí, lleno de quiroles. Bueno, porque hay sindicatos estudiantiles que no han participado. No sé bien, lo que sé es que, desde luego no era un 100% de asistencia a clase, pero las clases estaban dando. Y había además, se meten en la huelga, luego se mete ahí mucha gente a reventarla. ¿Ustedes se acuerdan de la huelga de nuestro tiempo, de Luis, que siempre había un tío que se metía con una gabardina y de pronto cuando había policía cerca decía... ¡Viva el comunismo internacional! Y jodía la huelga, claro, porque que estos eran comunistas, hombre. Y ahora lo digo, ahora sale un tío, siempre ahora va con... Y dicen, ¡viva Franco, arriba España! Entonces, claro, a los que revisan la huelga, lo que hacen es que queman la facultad. Le pegan pedras a los guardias, grito de ¡viva Franco! Claro, sí. Don Alfonso. Dígame usted, don Carlos. ¿Y no tenían ustedes siempre un amiguete que tenía un transistor que cogía la onda de la policía de los grises? Un amiguete, había un equipo entero dedicado a la seguimiento de los grises. ¿Sabe lo que oía? Y dice, oye, ¿vamos a cobrar este mes la masita o no? En una huelga estudiantil de esas le saqué yo a un caballo... A un caballo de los grises, sí. Le saqué cuatro cuerpos de ventaja corriendo. Corriendo ya, claro. El caballo detrás de mí y yo delante. Y le saqué cuatro cuerpos de ventaja. Bueno, llegué a la escuela de arquitectura cuatro cuerpos antes. Pero cuatro cuerpos de usted. Es decir, bueno, de caballo. Vamos a hablar de la. A ver, muy bien. Club ese de ahí de, vamos de a hablar de la huelga estudiantil. Los pero que a quieran favor, participar. ¿No? Sí, a favor, hombre. Los que quieran participar en el programa, quieren hacer alguna pregunta al director general de Enseñanza Superior del Ministerio de Educación, que nos llamen. 587-0100. ¿Quién viene? ¿Quién va a venir? Lo acabo de decir. Sí, ¿por qué no se fija, hombre? ¿Cómo está?